¿Qué hacer cuando una persona nos ataca de cualquier manera? ¿Cómo se responde desde el amor? Hola Esperanza, un placer nuevamente estar contigo y estar con todos vosotros y con todas vosotras en este programa de Recuerda Televisión patrocinado por la Fundación Espató. ¿Qué hacer cuando nos atacan? ¿Qué hacer cuando nos insultan? ¿Qué hacer cuando delante nuestra hay personas enfadadas, agresivas, que están mostrando ira, que están mostrando odio? ¿Qué hacer? La respuesta es muy directa. Esas personas que te atacan no te están atacando a ti. Esas personas que te insultan no te están insultando a ti. La mente, el ego, dice que sí, pero la realidad no es esa. Esas personas lo único que están poniendo de manifiesto es cómo ellas mismas están. Y eso no tiene nada que ver contigo. Nada. Ese insulto no tiene nada que ver contigo. Ese enfado no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con ellas. En el enfado, en el insulto, en el enojo, en el ataque, la persona que lo lleva a cabo, lo único que está poniendo de manifiesto es que está mal con ella misma. Si no, no lo haría. Si no, no habría ese ataque, si no, no habría ese insulto, si no, no se despertaría esa ira. Están mal con ellas mismas. Dicho en términos más estrictos, están poniendo de manifiesto una forma de enfermedad. Una forma de enfermedad que curiosamente la humanidad no cataloga como tal, pero es una enfermedad. Esa persona que te ataca está enferma, está mal, está disgusto con ella misma, es una enfermedad que está brotando desde el interior y que se plasma, sus síntomas exteriores, no es el dolor de cabeza, no es la fiebre, no es un ataque de corazón, sus síntomas exteriores son ese enfado, esa ira, ese insulto, esa descalificación, pero realmente contigo, no tiene absolutamente nada que ver. Solamente habrá insulto si tú te lo tomas como tal, solamente. Pero si tú comprendes la realidad y comprendes que esa persona realmente se está insultando a ella misma, ese insulto no tiene nada que ver contigo. Hemos hablado en programas anteriores del ego. El coche y el conductor, el espíritu, la energía, la conciencia de lo que realmente somos, conductor, encarnados en el coche, en el yo físico, mental y emocional. Hemos comentado también que el coche tiene un sistema operativo. De la misma forma que tu ordenador tiene un sistema operativo, de la misma manera que tu móvil tiene un sistema operativo, el yo físico, mental y emocional, el coche que utilizamos para vivenciar la experiencia humana, tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo es la mente. La mente es el sistema operativo del coche. Y es prodigiosa. Ese sistema operativo, esa mente, sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a que sirva para todo, pero eso no es real. Y realmente, la mente no sirve para ver la vida, para entenderla y para comprenderla. Hemos hablado sobre esto muchas veces en este programa y no quiero insistir. Lo he sacado a colación solo para recordar que cuando nos olvidamos de lo que somos, cuando el conductor que somos no lleva el mando del coche, sino que se adormece, hay un olvido de lo que realmente somos, ante la falta de un mando consciente, la mente activa una especie de piloto automático que va a llevar el coche, las riendas del coche, el volante del coche, ante la ausencia de un conductor consciente. La mente, el sistema operativo del coche, nos está haciendo un favor. Debido a nuestra inconsciencia, debido a que estamos dormidos, enciende ese piloto automático que es el ego. El ego es una creación de la mente y actúa como piloto automático que sustituye al conductor ante el hecho de que el conductor está dormido. Hemos olvidado lo que somos. Pues bien, en el enfado, en el insulto, en el ataque, el ego está muy presente. Es el ego de la otra persona la que formula el insulto. Es el ego de la otra persona la que ataca. Y ese insulto, ese enfado, ese ataque, que tiene que ver con ella misma y solo con ella misma, cómo está, cómo se siente, cómo está viviendo, los problemas que la están agobiando, las emociones que la están cautivando, todo eso, tiene que ver también con el dominio. El afán que tiene el ego, por puro instinto de protección, porque el ego, como la mente, como el coche, sí tiene fecha de caducidad, el conductor no, lo que realmente somos no. Pero el ego, la mente, el coche, tiene fecha de caducidad. Y ante la existencia real de esa fecha de caducidad hay inseguridad y hay miedo. Y ese miedo se intenta evitar exteriormente de muchas formas, teniendo cosas, con posesiones, etcétera, etcétera, de las que hemos hablado en el programa ya en reiteradas ocasiones. Y una de las manifestaciones de ese ego que está ahí con miedo es la necesidad de dominar. Dominar es una necesidad que procede del miedo. El conductor, el espíritu, el amor, la energía, la conciencia que somos, no necesita dominar a nada ni a nadie. Dominar en nuestra absoluta divinidad, en nuestra infinitud, en nuestra eternidad. ¿Dominar a quién? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, para el ego, en su complejo de inferioridad, en su sensación de miedo, el dominio es importante. Y en muchas ocasiones, en ese ataque, en ese insulto, en esa descalificación, hay un intento de dominio, de que las cosas sean como yo las veo, y tú tienes que ver las cosas como yo las veo, y si tú no haces las cosas como yo las hago y como yo las veo, te estás equivocando y me estás llevando a la contraria, es que no te enteras. Y a partir de ahí va surgiendo todo ese mundo de emociones que termina, desplegándose en violencia, en ira, en insulto, en ataque. Pero es el ego, el mundo del ego. Cuando dos personas entran en discusión, es muy fácil ver lo que está ocurriendo. Uno de ellos está mal consigo mismo. Está, permitidme que lo vuelva a decir así, enfermo. Y ante ese estar mal con él mismo, lanza un ataque hacia afuera. Es el ego el que de alguna forma intenta reconfortarse y reforzarse a través del ataque. Si la otra persona le sigue el juego, lo está siguiendo también desde su ego. El ego de la otra persona, en el ataque de la persona A, el ego de la persona B está viendo una oportunidad para aparecer en escena y también para reforzarse. Y ya empiezan los dos egos, nunca los conductores, ya empiezan los dos egos, el trasiego. Ha aparecido el ego de la persona A para fortalecerse, para reforzarse, y le hace frente el ego de la persona B con el mismo objetivo. Pero al aparecer el ego de la persona B, el ego de la persona A se retroalimenta y se refuerza con la respuesta que le ha dado la persona B e incrementa su nivel de ataque, su nivel de dominio, su nivel de insulto. Y lo mismo le pasa al ego de la persona B, que se fortalece y se reconforta con el nuevo ataque que le ha producido el ego de la persona A y ataca con más virulencia. Y a partir de ahí podemos entrar en una espiral que lleve incluso a las manos, que lleve a la violencia física. Son los egos fortaleciéndose y reforzándose a sí mismo. Pero ahí estás tú, lo que realmente eres. Ese piloto automático no lo necesitas cuando tienes el mando consciente de tu vida. Ante ese insulto, ante ese ataque, ante esa descalificación, simple y llanamente toma el mando consciente de tu vida. Date cuenta de que el ataque, el insulto, es el ego de esa persona que se intenta de alguna forma reconfortar porque esa persona lo está pasando mal en su mundo emocional, con los problemas mentales que se crea, y está lanzando ese ataque, ese insulto como respuesta simplemente a eso. Pero no tiene nada que ver contigo, nada que ver contigo. Simplemente mírala con amor, simplemente mírala con respeto a eso que está viviendo y a partir de ahí atiéndela en la medida de lo posible desde ese amor y de ese respeto. Permíteme que ponga un pequeño ejemplo que me gusta utilizar. Ante una persona que te ataca, ante una persona que te insulta, ante una persona que se enfada, desde el corazón, desde el conductor que eres, contémplalo como si tuviera un infarto. Quizás te valga el símil. Contémplalo como si tuviera un infarto. No es un infarto de corazón, es un infarto de enfado. Pero está infartado. Es una enfermedad. Ante una persona que delante tuya tenga un infarto de corazón, ¿tú qué haces? ¿La insultas? ¿Te enfadas con ella? No, la atiendes en la medida de tus posibilidades, desde la compasión y desde el amor. Pues exactamente igual ante una persona enfadada. Es un infarto de enfado. Fijaros, consciencialmente, lo lógico sería que en los hospitales, en las urgencias de los hospitales, hubiera unidades especializadas en enfermos de enfado. Y cuando alguien de nuestro entorno se enfadara, llamáramos al 061 para poner en aviso de urgencias de que hay una persona que está viviendo un ataque de enfado, un infarto de enfado, y se le atendiera a esas emociones, se le atendiera a ese mundo emocional que está provocando precisamente esa ira, que está provocando ese insulto, que está provocando esa descalificación. Desde un enorme amor y desde una comprensión de los procesos reales que se están moviendo por debajo de ese enfado y se están moviendo por debajo de ese ataque. Por tanto, nunca, nunca nadie nos ataca. Se ataca a ella misma. Nunca, nunca nadie nos insulta. Se insulta ella misma, esa misma persona. Se descalifica a ella misma. Y ante eso, nuestra reacción es como la de un infarto. Un infarto de corazón, en este caso, un infarto de enfado. Vamos a atenderla en la medida de lo posible. Y sin creernos más que ella, simplemente percibiendo que esa persona está viviendo en su proceso conciencial evolutivo lo que está viviendo. Y atenderla con compasión y con amor.